Bueno, hoy estaba reflexionando sobre algunas cosas y me di cuenta que en esta temporada, pues Mexley le dije muchas cosas de loser, ¿no? Y bueno, eso no me corresponde, ¿no? Pero y me sentí muy mal, ¿no? No, hoy quiero hacer sentir mejor a Mexley. Hoy les voy a contar sobre una situación, sobre unas cosas que me acaban de pasar. Y bueno, resulta que pues ya, ¿no? Entonces les voy a platicar sobre el novio de mi hermana, que ya duró mucho. Y es quien, pues, que tiene un poquito más la edad de Mexley, pero que todavía va a la escuela. O no sé qué les dije. Bueno, el chiste es que creo que todavía no completa la carrera, sí. El muy loser. Y pues da clases en una primaria, creo, ¿no? Entonces, pues, pedófilo, ¿no? Ya saben, ¿no? La deshonra total. Y pues parece que nadie se da cuenta de eso, ¿no? Entonces hagan de cuenta, ¿eh? Les voy a platicar de esa vez que fuimos a ver El Rey León. Que por cierto, la obra está increíble, excepcional. Me dejó sin palabras. Es lo más hermoso que he visto en teatro en la vida. Entonces, hagan de cuenta que mi hermana trabaja en... El jefe de mi hermana se llama Carlos. Carlos Aguilar. No, no es cierto, quién sabe cómo se llama. Pero se llama Carlos. Pero todo el mundo le dice Charlie. Pero no, yo le voy a decir Carlos porque se me da la gana, ¿no? Entonces, Carlos es el jefe de mi hermana, ¿no? Entonces, Carlos, él hagan de cuenta que trabaja en una asociación. O no sé si trabaja en varias asociaciones. Bueno, el chiste es que él trabaja digamos que en una asociación o asociaciones que ayudan a niños en situación de calle. O no sé si a personas en situación de calle. Ah, no, nada más. No, niños. Pero yo creo que nada más está ayudando a una asociación de niñas o algo así. Entonces, bueno, entonces resulta que está ayudando a niños, ¿no? Ahí está. Él apoya constantemente a estas niñas o niños o lo que sea. A estas asociaciones para que puedan mantenerlos. Para que les puedan dar una vida mejor, ¿no? Y son niños que no tienen papás ni así, ¿no? Entonces, yo no sé, bueno, resulta que creo que, no sé por qué la obra, o no sé si tenía que ver algo la obra, o no sé por qué, resulta que la obra de Carlos estaba vendiendo boletos para esta obra, ¿no? Con el objetivo de ayudar a estos niños a... Así, ¿no? O sea, que tengan una vida mejor, ¿no? Entonces, pues, seguramente, pues, cierto porcentaje de los boletos vendidos se iba a ir destinado a esta situación, ¿no? Bueno, resulta que seguramente fue todo un éxito porque la sala, el teatro entero se llenó y, pues, era, o sea, el aforo de personas se llenó, se saturó, sí, de verdad. Estuvo lleno el teatro y el aforo, pues sí se veía grande, ¿no? Hasta eran como dos pisos de asientos. Y entonces parece que el precio mínimo era de 800 pesos hasta atrás, ¿no? Entonces, pues por eso. Entonces, resulta, que, bueno, Carlos, pues le informó a sus empleados que, pues, esto lo que les acabo de decir. Y pues ya mi hermana nos dijo y pues ya fue así como, ah, sí, hay que ir, ¿no? Y así, ah, pues sí, ¿no? Y también vamos a llevar a la Abu, ¿no? A que viera la obra, ¿no? Porque ella casi nunca sale, así como de viaje o a ver cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? Y ya, pues fueron como 7 boletos, ¿no? Porque, a ver, no, porque fueron 7 boletos. 7 boletos. Sí, fueron 7 boletos. Y entonces resulta que ya, ¿no? Fueron 7 boletos. Ya se compraron. Y pues obviamente, pues, a esa obra, pues esto estaba. Iba a ir el novio de mi hermano. El innombrable, le vamos a poner. Sí, el innombrable. Entonces el innombrable iba a ir. Entonces, bueno, fue, ¿no? Obviamente. Y entonces resulta que. Resulta que hagan de cuenta que la obra iba a ser a las 12, ¿no? Entonces, ya estábamos ahí, mi mamá, mi abu y yo, ¿no? Esperando, ¿no? Y los demás ya iban a llegar, pues en teoría, a tiempo, ¿no? Pero estábamos esperándolos porque ellos tenían los boletos, ¿no? Y tenían todo nuestro dinero. Todo, ¿no? Según la amiga de Mexley. Entonces, resulta que la obra iba a empezar a las 12. Llegamos al cuarto, pero a las 11 y media. 11 y media llegamos, ¿no? O algo así, ¿no? Porque, no, creo que hasta, no, llegamos más antes, como a las 10 y media, porque... Ah, porque mi abu quiso entrar al Museo Soumaya. Creo que quiso ver otras cosas, pero ya ni sé, ya ni me acuerdo. Y entonces, resulta que sí, ¿no? Ya el cuarto para las 11, ya estábamos ahí, digamos que esperándolos en la entrada para entrar al museo, a la obra, ¿no? Bueno, les hablamos al 10 para las 12. Oye, ¿dónde estás? Ay, no, es que se me olvidaron los boletos. Ay, es que se me olvidaron los boletos y nos tuvimos que regresar a mi casa porque sí, se me olvidaron los boletos. Ahorita me di. Bueno, no, no se dio cuenta el 10 para las 12, ¿no? Y entonces resulta que de repente se acerca una señora y nos dice: oigan, ustedes tienen boletos para la obra porque yo ya no voy a usar los míos. Entonces, pues lo estoy regalando, ¿no? Prácticamente, y pues no sé por qué les dijeron que, no sé por qué mi abu les dijo que no, ¿no? Ya iban a, ya de por sí, ya estaban entrando todas las personas. Y nosotros, pues no, ¿no? Dieron 5 para las 2, 2 para las 12, 12 con 1, 12 con 3. A las 12:05 llegaron, así apenas, así de qué horror, así de qué horror, ¿no? Y entonces, pues obviamente todos súper emocionados por conocer al tal Carlos, ¿no? Porque, o sea, porque hagan de cuenta pues que él ha llevado a mi hermana a Estados Unidos por cuestiones de trabajo, ¿no? Y así, ¿no? A Las Vegas o a Dallas, porque pues ella sabe muy bien el inglés, ¿no? Y entonces yo creo que, sí, ella es la única que sabe inglés en la empresa, entonces, ajá, y también es así, ¿no? Y entonces, le dije, y entonces ya, ¿no? Todos muy emocionados y así, ¿no? Y entonces, pues obviamente, cito innombrable, ¿no? Porque a él sí lo quiere, porque hagan de cuenta que nadie de la familia lo quiere, ¿no? Porque hagan de cuenta que en otra ocasión que fuimos a otra obra y sí llegamos puntuales, los únicos impuntuales fueron mi hermana y su otra cosa, llegaron impuntualmente, ¿no? Como es costumbre, ¿no? Como no era la costumbre de mi hermana, ¿no? Llegar tarde a todo, ¿no? Hasta que ya se juntó con esa cosa, pues. Y entonces, hasta ese momento, mi abu iba a conocer a este innombrable. Y hagan de cuenta que estamos ya en los asientos, ya listos para ver la obra. Y entonces yo estaba sentado, hagan de cuenta que a la derecha, y en medio, bueno, en medio estaba mi primo, ¿no? Pues ahí ya estaba, o sea, los dos estábamos al lado de mi primo, ¿no? Y entonces yo le dije a mi abu: oye, abu, ¿no estás emocionado? Ya vas a tener el privilegio de conocer al novio de mi hermana. Y entonces mi abu tenía un folleto, sí me escuchó, obviamente, pero me vio y fue así de... Me vio y se puso a ver su folleto, así de... Fingiré que no dijiste eso. El demonio no me es simpático. Y mi prima así... Y yo así... ¿no? Porque obviamente no era ningún privilegio, porque ella ya había escuchado de él, del innombrable, porque yo le dije: ay, ya conociste al nuevo novio de mi hermana. Uy, no, no tengo mucha información. Él es todo lo que no quieres para el novio de mi hermana, prácticamente, ¿no? Y pues ella ya se había hecho una imagen mental de él, dicho y hecho, ¿no? Y principalmente, pues no lo quiere porque es ateo, ¿no? Entonces ella le repugna, ¿no? Le repugna la gente atea, tatuajes, piercings, que no ha hecho nada de su vida, 30 años, ¿no? Que vive en casa de mami. Bueno, no sé si vive en la casa de su mamá. Yo creo que no. Bueno, no, qué pena, ¿no? Que estás viviendo, pues. Y entonces, bueno, ya, de regreso a la obra del Rey León. No, ya todo el mundo muy emocionado, ¿no? Porque hagan de cuenta que fue el break. Ya empezó la obra. Fue el break de la obra. Y todo el mundo muy bien emocionado. Ay, hijita, enséñanos a ver si lo encuentras. Y pues no, no lo encontramos, ¿no? Y entonces, ya cuando terminó la obra, tenemos que encontrar a Charlie para que nos los presentes. Él ha hecho muchas cosas buenas por ti, ¿no? Obviamente en la cara del innombrable. Y entonces, pero obviamente pues Carlos tiene esposa y tiene dos hijos, sí, ¿no? Pero pues es obviamente nada más como para abrirle los ojos a mi hermana, ¿no? No es para que le ande conqueteando con Carlos, ¿no? Bueno, aparte ella dijo muy claro que ya no le gusta, no se le hace nada guapo. Está bien, ¿no? O sea, no queríamos darte a entender eso, sino que te queremos darte a entender que con esa cosa que tienes de novio no es lo que te mereces, ¿no? O sea, te tratamos de enseñar, ¿no? No te eduqué así, ¿no? Y entonces, un día, dice, ¿y qué más? Y ya, ¿no? Y entonces al final de la obra, ¿no? Ay, este es Charlie, hay mucho gusto, muchas gracias por lo que has hecho con mi hija, por apoyarla siempre en todas las ocasiones. Ay, muchas gracias. Estamos totalmente agradecidos, ¿no? Como marcianitos de Toy Story, ¿no? Estamos agradecidos, ¿no? Y mi abu así de, ay, mucho gusto, Charlie. Mucho gusto, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que le has dado a mi hija. De verdad, es un honor conocerte. Bueno, le hablo de usted, ¿no? Pero pues yo no le voy a hablar de usted a Carlos, aunque no está aquí, ¿no? De verdad, es un gusto conocerte. De verdad, te agradezco mucho todo el apoyo. De verdad, que Dios te bendiga, que Dios te colme de bendiciones, ¿no? Así, pues todo eso en la cara del innombrable, y hagan de cuenta que no sé por qué salió el tema, ¿no? Y entonces, pero todo el viaje se trató de, ay, no, es que Charlie, ay, es que Charlie, ay, no, es que Charlie está guapísimo, es un hombre totalmente palacio, ¿no? Así, así de verdad fue así. Y sí se ve que es buena persona este Carlos, porque hasta eso la cara. Bueno, o sea, tiene una cara de buena gente, ¿no? Sí, o sea, tiene una buena cara, ¿no? Tiene una esposa bonita, dos hijos güeros, ¿no? No sé cómo, ni dónde, ni por qué. Pero bueno, tiene dos hijos güeros. Son pelirrojos. Creo que eran güeros. Bueno, el chiste es que, pues, una familia así, ¿no? Refinada y así, ¿no? Sí, Charlie, de verdad, ¿no? Qué guapo está mi hijita, de verdad, ¿no? Qué guapo. Y mi hermana, ay, pero es que a mí no me gusta Charlie, ¿no? Ay, Charlie, ¿no? Pero que Charlie es muy serio en el trabajo, lo cual yo estoy muy cómoda, ¿no? Todo el día fue de, no, Charlie, qué buena persona, Charlie, qué guapo, Charlie, entre paréntesis, el novio que deberías de tener, ¿no? Y así, entonces, pues sí, yo le dije, pues, y ya, ¿no? Entonces, así, ay, Charlie, ay, no, mijita, de verdad, qué pena que te novio, ¿no? Ay, sí, no, es Charlie, ay, no, o no, madre, que Charlie está azul. Ay, no, sí, mi Charlie, sé muy buena persona, qué bueno que te está ayudando a progresar en la vida, mijita, de verdad, qué bueno que tengas un jefe así, muchas felicidades, yo creo que vas a estar mucho tiempo en su empresa, tú te vas a súper desarrollar con Charlie, porque Charlie ve tu potencial y lo explota, ¿no? Entre paréntesis, no como otros niños fracasados que ni la prepa tienen, ¿no? Casi, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces en todo ese rato, pues obviamente el innombrable pues no habló, ¿no? ¿Cómo se iba a atrever? ¿Cómo? Y obviamente pues él se da... Gracias a Dios ya se dio cuenta que le cae mal a tres cuartos de la familia, entonces, pues sí, ahora sí que pobrecito, ¿no? Hasta eso, pues yo creo que es al que le ha ido peor de todos los innombrables que ha tenido mi hermana, ¿no? Es el que le ha ido peor, porque, bueno, no tanto, ¿no? Porque a todos les va muy mal, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? Sí, es una cosa muy... Está, sí, no habló ni nada. Obviamente ya se dio cuenta que todo, que nadie lo quiere, todos lo odian, mejor que corten y ya, sale bye. Pero pues no, él quiere seguir estorbando, él quiere seguir ahí, jajajiji. Yo no lo voy a permitir, claro que no. Y entonces resulta que un día me dice y ya, ¿no? Entonces pues sí, ahora sí que él ya por fin se dio cuenta que él es una escoria. Y Y ya no lo hemos vuelto a ver, porque pues, sí, ¿no? Yo creo que a partir de esa ocasión ya no lo hemos vuelto a ver porque es que le caigo mal a toda tu familia. Y pues obviamente pues sí, mi hermana sí está ciega, pero pues tampoco tanto, entonces pues sí, ¿no? Entonces, pues sí, entonces cuando hagan, pues sí, ¿no? Y hasta me acuerdo que un día mi sobrino le dijo a mi hermana, es que tú le pones más atención, es que tú no me haces caso cuando está Jorge aquí. Y entonces pues sí, ¿no? Entonces cuando Finny se va con su padre biológico, son las veces que ve al innombrable, mi hermana. Y cuando viene Finis el innombrable ni se aparece, porque saben que lo van a matar, porque sabe que lo van a matar algún día, ¿no? Entonces, pues sí, es muy triste su caso. También les quiero contar otra cosa. Les voy a contar una dimensión desconocida de mi hermana cuando se fue un día a Dallas. Hagan de cuenta que ella, por X razones del trabajo, obviamente que por errores del trabajo de otras personas, pues mi hermana tuvo que irse a Dallas a firmar unos contratos o a que aprobaran el diseño de una playera o de muchas playeras. Bueno, el chiste es que nada más fue a Dallas a nada más a hacer una cosa, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que se fue. Hagan de cuenta que se fue 3 días, ¿no? Pero pues uno fue cuando fue en avión, el otro sí se quedó y el último día pues fue cuando se vino en avión, ¿no? De regreso. Entonces, hagan de cuenta que ella se fue al aeropuerto, ¿no? Ella, pues, sí, aeropuerto, todo. Ella nada más se llevó lo mínimo, ¿no? Porque ella no quería pasar por aduana ni nada, ¿no? Entonces, nada más se llevó una bolsita, shampoo, desodorante y lo demás. Lo dejó aquí, ya lo iba a comprar allá, ¿no? Pero no quería pasar. A ver si me lo dejan pasar, de dientes. Entonces ella llegó al aeropuerto. Y entonces. Ella iba a ir del aeropuerto al hotel, ¿no? Pero resulta que luego ya no quiso. Entonces, hagan de cuenta que, pues yo creo que ustedes saben que el taxi es muy, pero muy caro. Pues en Estados Unidos, ¿no? Y en general, ¿no? En todas partes. Y entonces ella se iba a ir, precisamente, su plan era irse del aeropuerto al hotel, ¿no? Resulta que ella tomó un taxi, ¿no? Desafortunadamente. Ya tomó un taxi. Taxi. Entonces, creo que no tomó taxi, pero no sé, en algún momento tomó taxi. Ya todo está en camino. Qué bueno. Ay, sí, entonces, ay, sí, ahora resulta. Y entonces ella tomó, hagan de cuenta que después de 20 años, ella, se dio cuenta que había mucha gente en el tren, ¿no? Y entonces ella, ah, no, ¿qué le estaba diciendo? Es que no me dejan concentrar. No, ya me acordé. Entonces, ella fue a una cosa de taxis, a un sitio de taxis, ¿no? Pero ahí en el aeropuerto, ya en Dallas. Y entonces resulta que le dice al del taxi, le dice a quien está en el sitio de taxis, no atendiendo el que pide los taxis, hay una unidad aquí, ¿no? Y entonces dice, ¿quién dice? Y entonces resulta que ese mismo día, obviamente todo pasa en el mismo día, como siempre, toda la vida. ¿Qué? Ah, sí, le dice a quien está atendiendo, ah, es que yo quiero ir al Holiday Inn de no sé qué, de no sé cuándo, en tal número, en tal calle, en tal avenida, esquina con esto, entre calles, periférico, geógrafo, ¿no? Todo algo así. Y entonces, ¿qué? No, no, ya no me acuerdo de qué le estaba hablando. No, bueno, pues ya qué. Entonces resulta que un día, de ese día, como siempre, toda la vida, ese día nada más, ahí dice. ¿A dónde quiere ir, señorita? Ah, ahí, a Holiday. Ah, no, pues ahí. Usted vaya en esta dirección y después se va para la izquierda, a la derecha. Ahí hay camiones especializados. Bueno, hay camiones del Holiday Inn y la pueden llevar al hotel, ¿no? Y entonces resulta que dice, ah, bueno, está bien, gracias, ¿no? Entonces ya va al camión, ¿no? A los camiones, Bueno, son combis, ¿no? Pero pues obviamente no son combis como las de aquí, ¿no? Son combis de hotel, ¿no? Decentes. Y entonces ya, ¿no? Y resulta que, no sé por qué, ella se bajó en el Holiday Inn equivocado, ¿no? Y entonces dijo, ay, no, qué pena. Es que no, qué pena, de verdad. Ay, dijo, no, ay, no, me voy a tener que ir en taxi ahora. Porque este no es mi hotel. Y ni modo de decirle al chofer que me lleve a lo que, no, que acaba de pasar, ¿no? Seguramente ella se bajó cuando ya todos se bajaron. Y dijo, ay, seguramente que ya me bajó, ¿no? Entonces, sí, no. Y entonces dijo, bueno, está bien. Y entonces ya fue ahí cuando tomó un taxi de ese Holiday Inn al aeropuerto. No sé cómo ni por qué, pero Uber no fue. No pidió Uber porque no podía pagar en efectivo cuando estaba, porque estaba en el extranjero. O no sé por qué no podía pagar en efectivo, ¿no? Porque si le preguntó a alguien, oye, si pido un Uber en efectivo y le pago en efectivo, no puede, no se puede. No sé si no se puede ahí porque hay muchos mexicanos y es Estados Unidos o algo así. Y entonces, pues no, ellos no en efectivo, ¿no? Que tal si da dinero, ¿no? Bueno, resulta que, ¿qué? Ajá, sí, se fue de regreso al aeropuerto y tomó camión, ¿no? Y entonces, resulta que tomó camión y ella súper espantada, que imagínense, ni a mí me ha pasado eso, ¿no? Bueno, para empezar, no hay tanta gente así, ni siquiera creo que haya, pero bueno, no importa. Resulta que ella tomó camión y entonces resulta que ve a negros, pero no negros, no, ella no es racista, no, resulta que ve negros así tipo banda, o sea, tipo, o sea, pobres, o vagabundos, o algo así, ¿no? O sea, gente que se ve peligrosa, ¿no? Como de la mafia, o no sé qué. Y resulta que ella le pasó como peor que a Mextli, cuando coquetean, porque hagan de cuenta que a ella se subió al primer camión y había un chorro. El camión casi estaba plagado de gente negra, así de esa descripción. Y pues obviamente todos bien atléticos acá, ¿no? Y entonces resulta que le empiezan a tirar a mi hermana, ¿no? Obviamente no la tocaron ni le tocaron la mano, así como accidentalmente, ¿no? Pero le estaban echando miraditas todos, ¿no? Entonces sería así, ay, trágame tierra. Hasta el conductor es negro, ¿no? Casi, ¿no? Sí, no, pero sí le tocó subirse en camión y dijo, no, pues ya valió, espero, dijo, ya valió, ¿no? Entonces ella iba aterrada, literal, así como viendo película de terror, o como Five Nights at Freddy's, ¿no? Algo así. Entonces dice, y entonces ya, ¿no? Y entonces ella dijo, no, pues ¿saben qué? Yo ya no voy a ir al hotel. Se vaya por tú al hotel, yo voy a esperar a mi amiga, la Caro, a que venga por mí y ya nos vamos. Pero ya, cuando tomó el camión dijo, voy a ir a un museo porque ya gasté mucho tiempo, quiero ver, aunque sea un museo, ¿no? Entonces fue a un museo, pues obviamente pues, se fue en camión, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces ya, ¿no? Pues, entonces pobre, dijo, no, pues ya. Tomó el camión para irse a un tren, para que la dejara al museo. El tren cuesta $5 dos horas. Si fuera el metro aquí, seguramente nada más gastaría 5 pesos y ya, no tenía que gastar otros 5 de regreso. Pero no, puede ser la vida así de bonita. Y entonces resulta que tomó el tren y si el camión iba lleno, pues el tren nada más había gente así. Negra, de esa descripción que les dije, y todo mundo, y ella aterrada porque dijo, y entonces hagan de cuenta, ella se sentó, ¿no? Y se sentó al lado de ella un negro, ¿no? Porque cuando fue en el camión, ella se sentó atrás de una persona 2-3 decente que estaba atrás del conductor, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Nadie se sentó al lado de ella, ¿no? Una vez había muchos negros, ella estaba de espaldas de ella, ¿no? Pero pues obviamente no la dejaban de echar la mirada, ¿no? No puede ser posible. Ya morí. Y entonces, pues obviamente ella no respondió porque ella pues no se deja intimidar. Ella no se deja a cualquier provocación como otras personas. Y entonces, ¿qué? Y entonces ya, ¿no? Entonces en el tren, ella iba sentada y alguien se sentó al lado de ella. Y un negro se sentó al lado de ella. Ella así de, ya valió, ¿no? Y entonces ella dijo, ay no, ¿sabes qué? Ya me voy a bajar. Me voy a bajar aquí y me voy a esperar hasta el siguiente tren. Entonces se bajó, hagan de cuenta que en dos estaciones, ¿no? Para que este tipo no pensara que ya se estaba alejando nada más porque se sentó al lado de él, ¿no? De ella, ¿no? Entonces, pues, entonces ya esperó, ¿no? Y ya, ¿no? Ya se fue al museo. Y ya, ¿no? Y entonces dijo, no, pues sí, está bonito, ¿no? Hay, pues ahora sí que hay muchas cosas. Recuerdo que dijo muchas cosas, pero la verdad es que me estaba durmiendo porque la recogimos a las 10 de la noche en el aeropuerto. Ah, no, no, la recogimos a las... Y ya, ¿no? Y entonces ella, pues ya estuvo esperando a la Cora en el museo, ¿no? El museo estaba muy largo, entonces pues dije, no, pues la voy a esperar, ¿no? Voy a ver lo más que se pueda en lo que viene mi amiga la Caro. Pues ya nos vamos juntas, ya nos vamos con los negros en el camión. Y pues ya ella por fin llegó a su querido hotel, ¿no? Pero pues, no, imagínense, si no lo hubieran, si no hubiera venido la Caro, pues ella se estaría tomando camiones ahorita mismo, ¿no? Y que el Uber y que si me voy a Oaxaca y luego regreso a la casa de mis papás para que me den más dinero y luego ya me voy otra vez, ¿no? Para encontrar a ver dónde está el hotel, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es todo es una lección para todos, para que la gente estudie, para que la gente sea mejor, para que la gente cheque bien en el Google Maps y en el Google Earth a dónde va, ¿no? Para saber más o menos cómo van las cosas, ¿no? Porque si no estamos experimentando estas dimensiones desconocidas que nadie sabe qué pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les?